Donde se encuentran los labios, donde se encuentran las palabras. Donde se encuentran dos autos. Donde se encuentran los jóvenes. La esquina. Los jueves de 6 a 8 de la tarde. Los caminos.